Una ocasión salió un propietario de una empresa y le dejó encomendado su empresa a una persona de su mayor confianza. Y dice: yo te voy a estar dando instrucciones en esta gira que voy a tener de negocios. No vas a estar solo, te voy a mandar instrucciones por medio de cartas, y tú lo vas a esas instrucciones que van a estar ahí, pues son para que las sigas. Este hombre le envía en sus tiempos estas cartas en donde se le daba instrucciones a su gerente general. Pasó el tiempo, después regresa este hombre a su negocio y ve que su empresa había el jardín, la hierba crecida, cristales rotos, sucios, un desorden en las salas de junta, en los procesos de producción y todo lo que es el movimiento de la empresa. Asombrado, el propietario le dice: ¿qué está pasando? ¿Acaso no recibiste mis instrucciones, mis cartas? Dice: sí. Tanto así que las leímos y hasta hacíamos sesiones de lectura de cartas. Bueno, fuimos un poco más allá. No solamente hacíamos sesiones de lecturas de cartas, sino que algunos de nosotros las memorizamos y lo decíamos sin ningún error. Bueno, todo eso está muy, muy correcto, pero ¿qué hicieron? ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Toda la enseñanza, como bien comentaban, que recibamos no es únicamente para memorizar, para llenar nuestro intelecto, sino que hay que hacer la voluntad del Señor. Y eso es parte del vivir del cristiano. Hoy vamos a ver dos temas, si Dios así me lo permite. Vamos a ver Números 35. Y son las ciudades de refugio. Vamos a hacer algunas lecturas un poco largas posiblemente, pero a través del Espíritu de Dios rogamos que nos dé enseñanza y que lo pongamos en práctica. Acompáñenme, va, por favor. Padre eterno, gracias, Señor, por una vez más nos dirigimos a tu trono de gracia, agradeciéndote, Señor, este gran regalo de salvación que nos has dado, Padre. Primeramente te honramos, te glorificamos y suplicamos, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, nos redargullas y nos ayudes, Padre, a vivir conforme a tu voluntad, rogando por aquellos, Señor, que aún no han recibido tu gracia especial, la salvación que viene de ti, Padre. Suplicamos por esas almas y rogamos, Señor, por esta comunidad de gracia que tú has plantado en esta ciudad de Aguascalientes, que siga sobrando en ella, Padre, al igual en todo tu pueblo en este planeta. En Cristo Jesús te suplico, Señor, que me guardes del error y que hagas a un lado a este vaso de barro imperfecto, Señor, para que hables tú. En nombre de tu Hijo te doy las gracias. Amén. Vamos a Números 35, versículos del 9 al 28, y la palabra dice, de Dios dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, les señalará ciudades de refugio tendrán, donde huye el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y les serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedarán, tendrán seis ciudades de refugio. Tres ciudades darán a este lado del Jordán,

delante de la congregación. Finalmente, Deuteronomio 19, Deuteronomio 19, 1 al 3, nos dice: cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da, Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Y observen, arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Hoy vamos a ver, hermanos, lo que es las ciudades de refugio, pero es Cristo nuestro refugio. Las ciudades de refugio tipifican, lo sabemos, a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos una vez más que todo el Antiguo Testamento, en sí toda la Escritura es cristocéntrica, pero todo el Antiguo Testamento nos da sombras y señales, tipos de Cristo, etcétera, y todo apunta a nuestro Señor. Y en este, las ciudades de refugio no es la excepción. Es Cristo nuestro refugio, tal como lo servían estas ciudades. Lo que hemos leído, hermanos, volvamos por favor a Números 35. Primeramente, en la cultura judía, o en la tradición judía, cuando sucedía un homicidio, culposo o no culposo, primeramente el homicida no se paraba a entrar en un juicio, sino que ese homicida inmediatamente corría a esa ciudad de refugio. Las ciudades de refugio estaban, como hemos leído, estaban limpias, sin ningún estorbo que pudiera impedir el libre acceso a esas ciudades de refugio. Había tres ciudades de refugio, como leímos, a un lado del Jordán, tres ciudades a un lado del Jordán y tres ciudades al otro lado, tanto en el norte, en el centro y en el sur. De este lado estaban distribuidas estratégicamente, al igual que de este otro lado. Estas ciudades estaban no estaban en cumbres o cerros, sino que estaban en una superficie plana. De cada ciudad que había alrededor de estas ciudades de refugio, según los historiadores, no había más de 60 kilómetros de distancia. Es decir, este heridor, sin alevosía o ventaja, podía acudir rápidamente y llegar en menos de un día para refugiarse en estas ciudades. Es decir, por ley estaban totalmente despejadas, estaban pavimentadas como nosotros ahora lo conocemos. Había señaléticas, ¿para qué? Para que el homicida involuntario pudiera ir a esas ciudades de refugio y supiera dónde quedaban. Pero el vengador de la sangre, también en la tradición judía, él tenía el derecho de que si a esa persona la tomaba, es decir, de este punto, un ejemplo nada más, a una ciudad de refugio, en este 60 kilómetros aproximadamente, en este trayecto, el vengador de la muerte lo alcanzaba, le quitaba la vida. Ahorita lo vamos a ver. Dice que el vengador de la muerte, le voy a contestar con el Salmo 7:11. ¿Qué dice el Salmo 7:11? Dice que Dios es un juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué está airado Dios como juez justo contra el impío todos los días? ¿Por qué? Por ver todos los días robos de una persona. Ahora, si de una persona el pecado, una mentira piadosa, es reo de muerte una persona, ahora en nuestra imaginación, a ver si logramos conceptualizar 6,000 o 7,000 millones de personas ofendiendo a Dios todos los días. con robos, con mentiras, con engaños, con fornicaciones, con adulterios, con falsos testimonios, con deshonras a los padres, con fraudes, con comprar, violar los derechos de autor, es decir, comprar películas pirata, comprar discos pirata, todo lo que es ilegal al país, carro chocolate. Podemos hacer una lista interminable. Dios está irado contra el impío todos los días. El vengador de la muerte, mis hermanos, es Dios. Y es algo terrible, porque tenemos un Dios temible como juez. Dios es temible como juez. Pero cuando nuestro Dios es ahora nuestro Padre, ahora nos acercamos, adelantándonos un poquito, nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. Hay un libre acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, a lo que estamos viendo, si bueno, imagínense usted, esta persona que hirió, le quitó la vida, homicida involuntariamente a una persona, iría observando, cantando alegremente, entreteniéndose ahí para ver los paisajes de un pajarito, el trinar de un gorrión, entreteniéndose en ver la hermosura de la creación. Yo creo que no haría eso, porque traigo al perseguidor de la muerte atrás de mí. Y si ese vengador de la muerte me alcanza, y el mundo, así como ustedes y yo, hermanos, así estábamos, tranquilos, que no pasa nada, caminando nuestro propio camino, deteniéndonos en aquello, haciendo lo otro, ofendiendo a Dios, hasta con el respirar ofendíamos a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos dio la vida para que todo lo que hagamos, según Corintios 10:31, sea para su gloria y su honra, hasta con el puro respirar le estábamos ofendiendo. Y nosotros estábamos así, tranquilos, caminando, divirtiéndonos, gozando de una vida, aplaudiendo a la otra persona que era igual que nosotros, como nos dice Romanos, no solamente lo hacen, sino que se complacen y estamos entretenidos, y el vengador de la muerte tras de nosotros, porque había una orden de aprehensión contra cada uno de nosotros. Esta persona corría lo más rápido que le podían permitir sus pies, porque él sabía que si el vengador de la muerte, que tenía todo el derecho de la familia del deudo, y en este caso, si no tenía, era el pariente más cercano en consanguíneo, es decir, si su padre no lo tenía por cualquier causa, el pariente más cercano en consanguineidad, perdón por la pronunciación, el pariente más cercano tenía el derecho de quitarle la vida al homicida. Y mientras se aclaraba si era culpable o no, este hombre tenía que correr a la ciudad de refugio, y como leíamos después en ese proceso, el pueblo hacía un consejo para ver las atenuantes, los cargos y todo lo que se hace en un juicio, para ver si realmente era culpable o no. Pero mientras, usted tiene que correr, porque si lo alcanza va a ser muerto. Por eso Dios, en su misericordia, puso estas ciudades de refugio al alcance de todo el pueblo, de todas las ciudades que había alrededor, para que cualquier homicida involuntario corriera a refugiarse a esas ciudades de refugio. Las puertas estaban de par en par, el sacerdote estaba esperándolo, es más, era una responsabilidad del sacerdote vigilar y recorrer los caminos de refugio según la cultura, para quitar todo aquel escombro, todo aquello que impidiera el libre acceso a esa ciudad de refugio. Como así, que no, ahorita lo vamos a ver, como así ahorita hay un libre acceso para nuestro Señor Jesucristo, está al alcance de todos, no está escondido y está al alcance de todos, hermanos. Cualquier persona en toda la tierra de Israel pudo haber llegado a una de aquellas ciudades, como decíamos, en un día aproximadamente de camino. Esas ciudades estaban en un lugar plano, libre acceso, y cuando esta persona que llegaba a esta ciudad de refugio no podía salir de sus límites, porque cuando, si el vengador de la muerte estaba acechando, estaba cuidándolo, un descuidito que saliera, me imagino, en Estados Unidos, según tengo entendido, y posiblemente ustedes saben mejor, cuando a una persona se le pone un arraigo domiciliario, que llamamos aquí, le ponen un grillete electrónico, y si tú te sales del radio de tu casa, no sé cuántos metros o cuántos kilómetros o la distancia que esté pactada, inmediatamente se prende el sensor, manda la señal al aparato receptor, e inmediatamente se da cuenta la policía y va por él. Bueno, imagínense, en este sentido, el vengador de la sangre estar siempre al cuidado, al pendiente de que si esta persona salía de esta ciudad de refugio, inmediatamente le era quitada la vida, ¿sí? Al entrar en esta ciudad de refugio, la manutención era totalmente a cargo de los sacerdotes de esa ciudad. Es decir, no le costaba su manutención, su todo era dado por ellos, en lo cual también nos apunta a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el pan de vida, Él es todo en sí. Hermanos, es algo hermoso cuando entendemos toda esta teología y esta enseñanza, mis hermanos. Pero es, y toma más hermosura, creo yo, cuando nos vemos a nosotros mismos lo inmerecedores que somos. Y toda la gracia que ha dado el Señor para cada uno de nosotros. Y si alguien está aún como reo de muerte en este lugar, necesita correr despavoridamente hacia esa ciudad de refugio que es nuestro Señor Jesucristo, porque si esta persona es atrapada por el vengador de la muerte, que es Dios mismo, dice, no le temas a aquel quien mata el cuerpo, no le temas a él, teme a aquel que mata el cuerpo y agarra el alma y la echa al infierno. Témele a Él. Es un Dios que quita vida, lo hemos dicho, un Dios que quita vida, un Dios que da, un Dios que hiere, un Dios que sana, es un Dios vivo. Gracias a Dios es un Dios vivo, no es un Dios de muertos. Y en eso está nuestra esperanza, nuestra tranquilidad en la cual descansamos, porque tenemos un Dios glorioso, eterno, único, en la cual como hijos, dijo Jehová Jesucristo, y ustedes siendo malos. Ustedes siendo malos, no le dan una piedra o una víbora por pan a sus hijos. Ahora, nosotros pensaríamos que Dios nos va a dejar desvalidos. Nunca, hermanos. Claro, hay un proceso de santificación, hay pruebas, hay muchas cosas en nuestra vida que vamos a ver en la siguiente parte. Pero es nuestro Dios. No sé si se comentó aquí, tengo una memoria muy pequeña. El presidente de Estados Unidos es el hombre según más poderoso de la tierra, el más temible, en el sentido de todo lo que representa. Cuando llama a alguien, y más de los tercermundistas, yo creo, como nos llama, ¿no? Algún presidente de estos países no desarrollados o subdesarrollados, como nos tienen etiquetados. Y yo creo que estos presidentes no van así muy tranquilos a platicar con el presidente. O es como nuestros hijos, ven hijo, o nuestros jefes, hijo, ¿qué hice? Ahora, ¿qué hice? No sé. Y empiezo a pensar, ¿no? A ver qué hice. Y llegan estos mandatarios con el presidente de Estados Unidos, temblorosos, pero sin embargo ven que en el regazo, en sus piernas, o ahí en la sala de juntas, ahí en ese lugar, es decir, en el Palacio Balbón, en ese lugar está ese hombre temible para todos los demás, jugando con sus hijos con una confianza. Mientras aquellos tiemblan, los hijos se acercan confiadamente. No estoy diciendo que nosotros vamos a jugar con Dios, no, simplemente es la ilustración. ¿Vemos las diferencias cómo puede ver una persona a la misma persona dependiendo de dónde esté? Tenemos un Dios todopoderoso. Ustedes preocupándose por el sustento, que qué voy a comer mañana, que qué voy a hacer, parafraseando, dice que va Jesucristo a ver. ¿Qué dice tu cuerpo? Tu cuerpo es una máquina perfecta, en donde cada célula, si la expandemos al tamaño de la ciudad de Aguascalientes, vamos a ver una funcionalidad tan perfecta, ventanas abriéndose, sangre, todo en una sola célula. Esa perfección y ese poder de Dios y sabiduría puesta en un cuerpo, en la máquina más perfecta. ¿Ustedes piensan que si yo les hice ese cuerpo, no les voy a dar de comer? Vemos cómo pone Dios esa balanza, ¿no? O ven los lirios del campo, que tienen mucho mejor vestido, no han sido mejor vestidos que ni aún Salomón. Hermanos, tenemos un Dios grandioso, un Dios que tiene misericordia, pero que también nunca dará por inocente al culpable. Todos somos culpables. Vamos a borrar aquí un poquito lo que leímos ahorita. Dice que únicamente a la muerte del sumo sacerdote de esa ciudad de refugio, en donde esté aquella persona resguardada, gracias, esté resguardada, ella puede salir. Una vez comprobado que no es culpable, ella puede salir. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera el sumo sacerdote. Nuestro Señor murió y nos dio vida. Dio vida por dar vida. Es, también en la Biblia nos menciona de un granito, una semilla. Ustedes siembran la semilla, pero la semilla tiene que podrirse, tiene que morir. Y curiosamente, usando esa palabra, no es nada de eso, pero la semilla tiene que morir, podrirse, para dar vida a una nueva planta. Cristo tuvo que morir para dar vida a nosotros, ser injertados en esa vid que, separados de Él, nos dice, no pueden hacer nada, nada absolutamente pueden hacer, ni lo piensen, no pueden hacer nada, nos dice Dios. Bien, el homicida, vamos a poner aquí un cuadro comparativo, la ciudad de refugio y Cristo, nuestro refugio. Primeramente nos dice que se tenía el derecho solamente un homicida no intencional. Todos somos culpables, no hay justo ni aún uno, no hay, según Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, sus pies se corren a hacer el mal, y cuando hablan, ahí como que va Jesucristo como médico, dice, a ver, habla, abre tu boca, vamos a ver qué hay en tu boca. Abre la boca del inconverso y sale un olor fétido, ¿no? Dice, sepulcro abierto es tu garganta. Es decir, hay podredumbre, hay muerte en tu garganta, y empieza, ¿no?, en Romanos 3 a describir lo que es el estado espiritual de una persona sin Cristo. Primeramente es no intencional, un homicida no intencional. Todos nosotros somos culpables, somos homicidas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Toda aquella persona que le dice fatuo, raca, necio, imbécil, eso quiere decir. Eso quiere decir, son palabras fuertes, pero eso quiere decir la palabra traducida de raca y more. toda aquella persona que levanta un falso testimonio, que anda chismeando, que anda murmurando, está asesinando a la otra persona. Todos somos homicidas, todos. Nos dice también que en estas ciudades de refugio podría entrar el pueblo de Israel, pero también el extranjero. En Cristo es de toda nación, raza, de toda nación y raza. También nos dice que el vengador de la sangre era el familiar más allegado a la persona que se le quitó la vida. Era aquí la familia ofendida. Dios es el ofendido. Si no le entienden a mi letra, que es seguro, me dice. También estoy compitiendo con el hermano Omar un poco. La congregación juzga. Si quieren, luego se los dejo para que le saquen copia. La congregación juzga. Aquí, ¿quién es el que juzga? Según Romanos 8, 28, 29. Vayan para que veamos. 8, 28. Al 33, perdón. Romanos 8, 33 dice: ¿quién acusará? ¿Quién es el que acusa? Es el fiscal. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, dice, parafraseando, Dios es el que justifica, por lo tanto, pues no puede acusar. Porque Él nos justifica, entonces si ya nos justificó, no nos puede juzgar dos veces. Bueno, ¿quién es el que condena? ¿O quién es el que condenará? Que el que condena es un juez, ¿verdad? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Señor, el que también intercede por nosotros. Entonces, tampoco. Y luego dice, ¿no? ¿Quién nos parará del amor de Dios? Etcétera, etcétera. ¿Quién es el que juzga? Es Dios. La ciudad se encontraba al alcance del homicidio involuntario. No estaba escondidas estas ciudades. Nuestro Señor Jesucristo está al alcance de todos. Si no lo entienden, me dicen. La ciudad, los caminos eran limpiados. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está en un libre acceso. Y por Él podemos llegar al Padre. Nadie puede ir al Padre si antes, ¿qué dice? ¿Recuerdan? No le trajere. Así es. O nadie puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo sabemos, ahora tenemos un libre acceso. Cuando Cristo muere, se rompe el telón de arriba hacia abajo y se rompe ahora sí aquellas personas. Tienen un libre acceso al trono de Dios. Los hijos de Dios tienen un libre acceso al Padre. Las puertas de la ciudad siempre, nunca se cerraban, o nunca se cerraban. La salvación siempre está disponible. Dice nuestro Jehová Jesucristo que todo aquel que va con un corazón dispuesto no le echa fuera. El homicida sale de la ciudad y el vengador puede quitarle la vida. Y en Cristo nunca saldremos de su refugio. Es decir, la salvación no se pierde. ¿Le podemos borrar? Tenía un maestro en la preparatoria que con la derecha iba escribiendo y con la izquierda iba borrando. Creo que tenemos que estar. Les voy a dejar la hoja, mis hermanos, para que lo tenga. A la muerte del sumo sacerdote, el homicida podía salir. Y quedaba libre de la culpa que se le imputaba en Cristo. Nuestras culpas cayeron en Él. Cristo se hizo leproso como lo éramos nosotros espiritualmente. Dios volteó su rostro porque Él no puede ver el pecado. En el Getsemaní, que es, quiere decir prensa de aceite, cuando dijo Jesucristo, si es posible, sea quitada o pasar de mí esta copa. Es decir, es oprimido en esa prensa de aceite Cristo. Y sin embargo, sabemos que Cristo no le temía al flagelo, aquellos ganchos con unos fierros o ganchos, mejor dicho, que llegaba a la piel y la quitaba. Nos dice en Isaías 53 un cuerpo amorfo, sin figura, sanguinolento. Cristo estaba orando no porque le tuviera miedo a eso, hermanos. Sabemos lo que quiere decir la copa, es la copa de ira. Él era el que bebió la copa de ira, porque el Padre descargó toda su ira, toda la cual merecía usted y yo si estamos en Cristo. Fue puesta en nuestro Señor Jesucristo. Dios le quitó la vida a su Hijo. No hay nada de romanticismo en esto, como nos lo plantean, hermanos. Si es posible, Padre, quita de mí, haz pasar de mí esta copa. Porque si Cristo le hubiera tenido miedo a ese tormento terrible, entonces Pablo, Pedro, Esteban y todos aquellos mártires que murieron en nombre de Cristo hubieran sido más valientes que nuestro Señor Jesucristo, porque Pedro, según la historia, murió crucificado al revés. Imaginemos a un Cristo temblando porque iba a ser crucificado. No. Él lo que más temía, de acuerdo al Salmo 22, es un salmo mesiánico. Él temía más esa separación, es tener esa comunión que había en la Trinidad, la cual nunca habían sido separados hasta ese momento. El Padre dándole la espalda al Hijo por ser pecador, por volverse. Todos los pecados que usted hizo, hermanos, si está en Cristo, todos. Se hizo mentiroso, se hizo ladrón, se hizo todo, hermanos, todo. Y dice que esa acta que nos era contraria a nosotros fue clavada en la cruz. Es decir, ese expediente reprobado que tenía usted y yo fue clavado en Cristo, y ese expediente de una obediencia perfecta, ese 10, por llamarlo de una forma, esa excelencia fue dada a ustedes. Y ya no. Ese cambio, que es la doble imputación, ¿no? Esa doctrina. Éramos perseguidos. Posiblemente nosotros no nos dábamos cuenta que éramos el vengador de la muerte, lo traíamos atrás. Pero finalmente Dios nos abre los ojos y vemos ese vengador de la muerte. Y Dios fue quien nos lleva y corrimos presurosos, por la gracia de Dios, a esa ciudad de refugio. Pero mejor dicho, es Cristo nuestro refugio. Tengo los pies muy grandes. Sí, hermanos. O sea, cuando empezamos a entender todo esto, hermanos, nuestro amor a Cristo va acrecentándose. Mientras más nos acerquemos a Cristo, más le vamos a amar, más vamos a ver su gloria, que nunca vamos a terminar de conocerle aún en toda la eternidad. ¿Y cuánto tiempo va a durar, por ejemplo, estas personas que fueron alcanzadas por el vengador de la muerte, es decir, por la justicia perfecta de Dios? ¿Cuánto va a durar su castigo, su retribución? La paga del pecado es la muerte. ¿Cuánto tiempo va a durar? Lo que dure la eternidad, lo que dure Dios vivo. Dios es eterno. Y sabemos, hermanos, que esto no es una utopía o algo, una fantasía. No es una fantasía, es algo real. Y lo podemos saber porque muchas de las consecuencias de nuestros pecados al día de hoy lo estamos viviendo. Usted está viviendo las consecuencias de su pecado. Yo ya estoy viviendo las consecuencias de mi pecado de mi vida pasada. Mi hermano está viviendo las consecuencias de su pecado de su vida pasada. Y muchos pecados, muchas esas cicatrices son perdonadas, hermanos. Por supuesto, gloria a Dios, son perdonados. Sin embargo, con la gracia de Dios, Él nos va ayudando, pero sin embargo queda ahí esa cicatriz. Llevamos el Evangelio a algunos centros de Cerezo, porque ahora se ofenden porque se les dice cárcel. Pero es una cárcel. Se les dice que el centro de Cerezo es para no ofender a aquellas personas, porque es centro de rehabilitación social. No, o sea, Dios dice que son cárceles. Pero bueno, independientemente de eso, mis hermanos, hay perdón en Cristo. Lo peor que hayamos hecho, lo peor, hay gracia. Pero también, hermanos, recuerden David, un hijo de Dios. David ocultó su pecado aproximadamente un año y necesitó que Dios le enviara a alguien para que viera realmente su pecado. Y como si Dios estuviera ansioso de que su hijo, conforme a su corazón, David, conforme al corazón de Dios, como si Dios estuviera ansioso de que su hijo fuera al trono de la gracia y pidiera perdón. En ese sentido, forzó un poco, llevando a Natán el profeta. Y había una corderita así, y así, y así, y así. Tú eres un rey, tú impartes justicia. ¿Tú qué harías, David? Por supuesto, el tal debe de morir. Ese eres tú. Ese éramos yo. Y sin embargo, hermanos, vemos que aún la misericordia de Dios lo perdona inmediatamente. Podemos leer un poquito más adelante. Y es perdonado. Muere su hijo. Y dice, y la espada jamás se apartará de tu casa. Hermanos, Dios perdona, sí. Pero si Dios no aplicara la justicia que debe de aplicar o disciplina aún en sus hijos, porque dice que el juicio empezará primeramente por la casa de Dios. Pero aún así, mis hermanos, hermanas, aún así es una gran misericordia, porque Dios nos da la fuerza para llevar esas consecuencias. Hay recuerdos, quisiera uno volver un minuto el tiempo que recordamos atrás, para no haber ofendido a tantas personas, haberles hecho mal, divorcios, tantas cosas, mis hermanos. Pero sin embargo, ahora en Cristo es perdonado, Pero le digo, quedan las cicatrices de nuestros pecados, muchas veces para toda nuestra vida terrenal. Pero con la gracia de Dios nos ayuda. Y buscar el perdón, el perdón. Vamos a pasar por las ciudades. Bueno, finalmente, y finalmente el homicidio involuntario podía volver a su tierra de posesión. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra posesión eterna. Voy a borrar. Y habla en Josué, habla de seis ciudades, habla de la ciudad de Cedes, que es justicia, quiere decir justicia. Habla de la ciudad de Siquem, que es refugio, santuario. Habla de la ciudad de Hebrón, que es comunión, es lo que quiere decir. Habla de la ciudad de Bezer, que es fortaleza. Habla de la ciudad de Ramot, que es exaltación. Y habla de la ciudad de Golán, que es gozo y regocijo. ¿Hay alguna similitud con los atributos de Dios? Cedes, justicia, Cristo es nuestra justicia. Él nos justificó, Dios es el que justifica, hemos sido revestidos con esa ropa de justicia. Siquem, refugio, santuario, Él es nuestro refugio, nuestro Señor Jesucristo, nuestro refugio, en donde cualquier, la salvación está para todo hombre, para toda nación, lengua, el cual podemos ir a refugiarnos. Hebrón es comunión, solamente la comunión que puede haber entre una comunidad de gracia, es decir, entre una iglesia local, es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice para que glorifícame tú, Padre, y sigue hablando para que así como tú y yo somos uno, también se refiere a la iglesia, es decir, ser una unidad. Y nuestra comunión primeramente empieza en Cristo, para que nosotros podamos tener una comunión entre nosotros, ayudarnos, exhortarnos, llevar nuestras cargas unos con otros. Por eso es muy necesaria también esa unión en oración, esa fraternidad que tienen las iglesias locales. ¿Cómo podemos saber las cargas que tiene un hermano, hermanos? ¿Cómo podemos saberlo? Y saberlo no en el sentido de otra cosa malintencionada de crítica, no, hermanos, somos una familia espiritual, si estamos en Cristo necesariamente, escuchen la palabra, necesariamente somos familia en Cristo. Claro, tenemos nuestras diferencias, somos piedras vivas, con ciertos picos por ahí, cada uno de nosotros que nos estamos lijando, hierro con hierro se aguza, según Proverbios, y es parte de esa, que también aquí lo expresaba nuestro amado hermano Omar. A veces, por ejemplo, ustedes como esposas pueden ser las hijas de sus esposos y viceversa, pero en el sentido correcto. ¿Me explico? Hermanos, en un matrimonio, sabemos que en un matrimonio no solamente, hay muchas cosas ahí, principalmente dice, bueno, el matrimonio fue creado para ser feliz, creo, así como tenemos ese concepto de felicidad, no. O sea, el matrimonio fue puesto primeramente para proyectar en comparaciones mínima la relación de Cristo con su iglesia, ¿sí? Pero sin embargo, para proyectar esa, decirle al mundo, mira, así como ves tú mi matrimonio, así es la relación, obviamente imperfecta, pero así es la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y Dios nos usa para que también, el según Efesios 5:25 en adelante, para santificarla, nos dice, para apartarla, para cuidarla. Pero también ustedes como esposas tienen esa responsabilidad también de santificarnos también, hermanos. Es para ahorita recordé por ahí un hermano cumplió años de casados y hubo algo muy hermoso por ahí. Su esposa, aún siendo algunas no creyente, como él la ve como un medio de gracia que Dios le puso a su lado, y híjole, hermanos, muchas veces le dice uno con vergüenza, sí. Muchas cosas muy muy hermosas ahí, pero eso es la función, parte de esa función de ese matrimonio principalmente, pero eso es otro tema. Esa comunión para llevar las cargas unos con otros, pero solamente en Cristo podemos hacerlo. No, de otra forma no podemos hacerlo. Puede ser una amistad muy bien en cierta forma, pero no pasa de ahí. Nuestra relación, nuestra comunión siempre va emana de Cristo, y todo es para su gloria y su honra. Es nuestra fortaleza, Cristo es nuestra fortaleza. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, como dijo aquel hombre que terminó comiendo hierba como un buey, Nabucodonosor, dice, he aquí esta gran ciudad, fue una de las siete maravillas del mundo, jardines colgantes y el río, y bueno, algo hermoso, ¿no? Yo la he hecho, dice que aún no estaba su palabra en la boca cuando se acabó todo eso. Hermanos, tenemos un Dios vivo. Ramón, pues, exaltación, lo máximo. Dios el Padre exaltó a su Hijo hasta lo sumo, y aún negándose a sí mismo, no escatimó ser igual a Dios, y vino, irrumpió en el tiempo, penetró en el tiempo para encarnarse en uno de nosotros y también sufrir las tentaciones que usted tiene, hermana, que usted tiene, hermano, que tenemos todos. Cristo sabe nuestras debilidades, y solamente en Él podemos fortalecernos, refugiarnos solamente en Él. Meditar todo, como es lo mismo, como nosotros éramos padres con hijos, así como nosotros somos padres, que nuestros hijos anhelamos y queremos que seamos considerados y consultados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más experiencia que ellos, y para inducirlos y conducirlos en el mejor camino. Dios hace exactamente eso, pero como hijos rebeldes muchas veces nos descarriamos, pero de todos modos Dios va a usar la varita, pero nos va a llevar a nuestro carril. Van a ser golpes fuertes, sí va a doler, hermanos, sí va a doler. Es innegable que digamos que no va a doler, tanto en un sentido físico como en un sentido emocional o espiritual. Y por eso, hermanos, aprovechando, acotando esto que les voy a decir, o en un paréntesis, cuando inyecten a sus hijos, no les digan que no les va a doler, porque esa es una mentira. Sí les va a doler, pero hay que explicarles que ese dolor inmediato les va a causar un beneficio posterior, mis hermanos. Todos necesitamos aprender a ir aprendiendo, porque no te va a doler, mi hijo, y luego nos tratan de mentirosos porque sí le dolió. Sí, hermanos, a veces son tan detalles, tan pequeños, pero es cierto. Bien. Exaltación, golame nuestro, significa gozo y regocijo. Hay un gozo, hay un regocijo. Los hijos del Señor en él. dentro aún de esas tribulaciones, persecuciones, hambre, sed, dijo Pablo, estamos desnudos, hemos pasado hambre, sed, persecuciones, apedreados, pero sin embargo sigue habiendo ese gozo y ese regocijo, porque se da todo. En 2 Corintios nos dice también, dice que aún cuando yo les he amado más, aunque ustedes amen menos de acuerdo a ese amor que les estoy dando. ¿En qué sentido? ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Dice, bueno, ese grande amor que les tengo a ustedes, pero cuando a través de Dios se les está llevando la palabra y no nos gusta, decimos, ese Pablo nos quiere aprisionar. Hermanos, no, nada es diferente a lo que pasa hoy. Nada es diferente a lo que a veces pasa por nuestra mente con nuestros padres. Son los peores padres, tenemos al peor padre y a la mamá más mala del mundo. O somos el papá y mamá más malos del mundo, porque muchas veces así nos ven nuestros hijos, ¿no? Aguafiestas y todas esas cosas, ¿no? Y nosotros como hijos también medio rebeldones a veces pasamos por esas situaciones. Pero hermanos, algo hermoso también. Dice Dios que Él nos ha amado, Él les amé con amor eterno. El amor nunca va a disminuir, mis hermanos, ni tampoco va a aumentar. El amor es siempre eterno porque es Dios mismo en sí mismo. Él es el amor en sí mismo. En Ezequiel 36 dice, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel. Lo hago por amor a mi nombre, pero no es un amor egoísta y no, es porque en sí mismo es amor, ¿sí? Y ese amor siempre va a permanecer ahí a pesar de él, mis hermanos. Pero eso, lejos de que nos lleve a abusar de ese amor, Dios no es manipulable, hermanos. Dios no es manipulable. Él sabe el momento, el a qué horas, el dónde y el cuándo. Dios no es manipulable, pero ese amor ciertamente no va a disminuir cuando nosotros lo ofendemos. Pero si vamos en nuestro crecimiento, en ese acercamiento, vamos creciendo, vamos viendo cómo es nuestro Señor y ustedes a su ser más querido, los casados deben de ser nuestra esposa, no nuestra mamá ni nuestro papá. Hablamos en un sentido de orden, que se entienda bien, por favor. Hablamos en un sentido de orden. En el matrimonio es el más amado, en el plano horizontal, debe ser el esposo o la esposa. Y en ese sentido, al que menos quisiéramos ofender es al esposo o a la esposa como ser querido. Asimismo, tomando esta ilustración que no puede llegar, se queda cortísima, asimismo nosotros, amando a nuestro Dios, lo que menos queremos es ofenderlo y caminar conforme a su voluntad. Orar para que nos quite aún en las noches esos pensamientos que puede invadirnos. Dijo un pastor, escuché que dijo, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido. Es decir, pueden venir tentaciones, pueden venir pensamientos, aún dentro de estando escuchando la palabra, estando orando, pueden venir ciertos pensamientos, pero no dejemos que aniden. ¿Sí me explico, hermano? Bien, vayan por favor para ir terminando. Primera de Juan 1:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Cristo. ¿En qué, Señor? ¿En qué sabemos que le conocemos? Bueno, si guardamos sus mandamientos. En esto podemos conocer. Nos dice que la ley ya no es gravosa. Ciertamente la ley al inconverso es un ministerio de muerte. Por la ley no podemos salvarnos. Pero ahora en Cristo la ley no es gravosa. Amamos la ley. La ley de Jehová es más dulce que la miel. Y nos dice también que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo pudiéramos nosotros, tomando este versículo, el amor es el cumplimiento de la ley, cómo nosotros podemos cumplir cumpliendo el amor con el quinto mandamiento? ¿Cómo podemos nosotros hacer ese ejercicio? O no hacer ese ejercicio, sino caminar en o aplicar en esa obediencia. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, no solamente es la honra al padre, sino en general es la autoridad. Recuerden, es la autoridad. En la ley moral nos dan un mandamiento negativo, pero está implícito uno positivo. No robes, bueno, entonces no robo y yo no hago nada. No. El que robaba, entonces, ¿qué debe de hacer? Trabajar para que comparta con los que no tienen. Es decir, no robes, pero tienes que trabajar. O sea, hay un mandamiento positivo, pero está implícito, un mandamiento negativo, pero está implícita una orden positiva de hacer lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cumplir el quinto mandamiento de acuerdo a esto? Es decir, honrando las autoridades, sometiéndonos, etcétera, etcétera. Séptimo mandamiento, ¿cómo podemos cumplirlo? No cometerás adulterio. Habla de fidelidad o de infidelidad. Es decir, no seas infiel, sé fiel. ¿Sí? ¿Cómo podemos cumplirlo? Siendo fiel. Pero no solamente se refiere a la fidelidad de cónyuges, se refiere a la fidelidad total, amistad, trabajo, todo. O sea, la fidelidad es todo. Recuerden que tanto un pecado, aquí lo que podemos ver en los mandamientos es como la punta de un iceberg. Porque abajo viene una cascada de pecados, una cascada de acciones que debemos de hacer. No solamente es esto, sino ahí está involucrado todo. Por ejemplo, en el robo. En el robo está, bueno, lo dije al revés. El secuestro, ¿dónde cabe el secuestro como infracción a la ley? En el robo. ¿Por qué? Porque está robando a una persona, está secuestrándola. Como ejemplo nada más. Entonces, así y así y así podemos... Porque todo está dentro de la ley, mis hermanos. Todas las acciones están dentro de la ley moral. ¿Sí? Aquí nomás hay que ir bien sabiendo en dónde está, ¿no? Pero, bueno. Entonces, primera de Pedro 4:12. Al 13. Amados, no se sorprendan, es decir, no se extrañen del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Hermanos, cuando vengan pruebas, no nos extrañemos de esas, porque dice nuestro Señor Jesucristo, y así va a pasar, que nuestra fe debe de ser probada, necesariamente va a ser probada. Que no nos extrañe, mis hermanos, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Es decir, agradecer la oportunidad de compartir los sufrimientos. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Que debo de agradecerle a Cristo poder compartir los sufrimientos. Sí. Sí. Una enseñanza totalmente opuesta a muchas, ¿no? Ese es el gozo. Para refugiarnos. ¿Y cómo podemos entonces agradecerle la oportunidad de compartir esas tribulaciones o esos sufrimientos, refugiándonos, gozándonos, refugiándonos en la ciudad de Golán, tipificando lo que es nuestro Señor Jesucristo en gozo? Él se ofreció gozosamente en la cruz. No iba refunfuñando, no iba de mala gana, no iba indispuesto, sino dice que se dio a sí mismo para darle vida a su pueblo. Hermanos, recapitulando, Cristo es nuestra fortaleza. Si nosotros estamos en Cristo, hermanos, estamos en un refugio, en una fortaleza inexpugnable, es decir, impenetrable. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir tribulaciones. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe de ser probada. Dios no nos va a dar más carga de lo que podamos soportar. Y no confundamos, tengamos cuidado de no confundir la consecuencia de nuestro pecado con una prueba. Hay que tener mucho cuidado. Y ahora sí, para terminar, es que traigo la escuela de la hermana Omar. Ahora sí, para terminar esta parte, vayan por favor a Santiago 2, no es cierto, les estoy diciendo, es Primera de Pedro 2, versículo 20-21, dice, hace unas preguntas aquí retóricas, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Fíjate que yo hice así y así, estoy viviendo mis consecuencias, pero pues estoy soportándolo estoicamente, valientemente. Dice, no, eso no. Mas si haciendo lo bueno sufres, es decir, esto lo estás viviendo por tu pecado, es una consecuencia de tu pecado. Sin embargo, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, lo anterior no. ¿Por qué? Porque esto es una consecuencia de una desobediencia. Es decir, no confundir lo que es prueba y lo que es una consecuencia de nuestro pecado. Vamos. Nos lleva una oración, Cristian, por favor, para terminar esta. Bendito Padre Celestial, agradecemos tu bondad, alabándote con nuestras obras, con nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor. Agradecemos por la grande obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza, que es donde hemos encontrado esa justificación que por nosotros mismos nunca más la habíamos encontrado, Señor. Tú tuviste bien traernos a esta ciudad llamada Jesucristo y hacernos partícipes de tu justicia, Señor. Damos gracias por esta palabra, Padre, clamando por ti, que nos agraves en nuestro corazón, atesores y podamos llevarlo a la práctica, Señor, porque así inició este mensaje.